1970, en Nostalgia Ultra. 1979, cuando salía esta canción, uno de los buenos clásicos de Erwin and Fire. Estoy hablando de Boogie Nights, gracias a Henry. Es Boogie Wonderland. Sí, Boogie Wonderland. Es que it's Boogie Nights. Es que se usó mucho la palabra, claro, Boogie. También, y Boogie Nights es otra canción de Heatwave. En los 70 y en los 80, y yo llego con información importantísima para todos los amantes de la tecnología, así que necesito que me pongan atención porque las restricciones no existen. Resulta que el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos. La nueva tarjeta de crédito Mastercard Banco de Bogotá da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si ustedes son amantes de los videojuegos, de la tecnología, tienen esa casa inteligente, hasta la ducha, la tarjeta de crédito Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican términos y condiciones. Aquí está The Kid Laroi junto a Justin Bieber, esto se llama Stay. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Buenos días para Alejo, que está en Bucaramanga. Él está recién entrado de vacaciones. Ayer. O sea, regresó a trabajo. Sí. Vamos, sí, Alejo. Ahí va. Bueno, muy bien. Es duro. Vamos, Alejo. Pero se puede. Un abrazo también para Javier, para David, para Julián, para Moni. Y Javier se quiere recargar musicalmente con Capital City. Pues aquí está Kangaroo Court. Soy Dayana y los invito para que se conecten todos los sábados a las 8 de la noche con lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Los beats se toman la nación de más música. Las 7:04 de la mañana. En las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Tenemos pregunta para hoy en arroba la X más música en X. Sí, señor. ¿Cómo amanece usted? Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Así hay que decirle, si usted tiene un perro, mi recomendación es que les diga, si hacen bien las cosas, les dice, sí, señor. Si hacen mal las cosas, le dice, no, señor. Ahora, no, lo estamos haciendo mal porque estamos haciendo el no, señor, con amor, como con tierno. No, señor, no, tiene que ser con la voz de autoridad. Duro, sí, no, señor. Exacto, y funciona, ¿te funciona? No. Ayer con, no. No, con mi perro no funciona la autoridad. No, la sonido una palmada. No. Nada, el anarquismo. Total. Sí, sí. No, él sabe cuando está cometiendo algún delito. Ah, ok, lobo. Y el pollo. Delito canino. El pollo, se comió. Este fin de semana se comió medio pollo frito. ¿Feliz? Sí, fue feliz hasta. Y yo también, digamos que yo ya no. Hasta que a las 3 de la mañana me hace como, ole, tengo que ir. A las 3 de la comí mañana. Comí mucho. Dice, estoy un poco indigesto. Tengo necesito. Que salir. Dice, oiga, aquellito, ¿cómo es que se llama usted? Necesito evacuar. Estoy lleno. Estoy un poco indigesto. Pero fue feliz. 3 de la mañana, 2:44 de la mañana. Ya, eso ahora salió. Claro. Claro, porque como dicen los norteamericanos, when you gotta go, you gotta go. You gotta go. When you gotta go, you gotta go. Estas mañanas de la X con los buenos días. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen día. Hoy tenemos pregunta que tiene que ver nuevamente con precios. Con platas, sí, con trabajos. Platas, pagar. Nos van a pagar por hacer cosas que queremos. Resulta que TikTok estaría por lanzar una aplicación que nos pagaría por ver videos o invitar a nuestros amigos a que se suscriban. Conocida como TikTok Lite. Es una aplicación que es un programa de recompensas que ofrece puntos por llevar a cabo ciertas acciones, ciertas tareas. Entonces, estos puntos se pueden canjear por tarjetas de regalo, utilizarlo como saldo para propinas, stickers, lo que sea. Y entonces estarían buscando a personas mayores de 18 años que vean videos, que simplemente vean. Entonces, estuve pensando, nosotros somos buenos para algo. No hay que darnos duros. Somos buenos para algo, sea trascendental o no. Y sería chévere que nuestros oyentes nos compartieran qué es esa cosa sencilla que hacen muy bien por las que le pagarían. ¿Por qué cosa sencilla le gustaría que le pagaran? ¿Por qué cosa sencilla que usted sabe hacer, que hace bien, le gustaría que le pagaran? Es la pregunta en arroba X más música en X. Cuéntenos, están abiertas las posibilidades. Y aquí está Mr. Harry Styles, esto es de su álbum Harry's House, aclamadísimo, bellísimo, si nunca lo ha oído, por favor. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Hay nuevos problemas de Elon Musk y esta vez es con el gobierno de Brasil por unos comentarios que hizo contra la Suprema Corte de ese país. Se enfrenta a una investigación legal en Brasil tras verse envuelto en una disputa pública con un juez de la Corte Suprema por una orden que obligaba a la red social X a cerrar algunas cuentas de extrema derecha acusándolas de desinformación. Se trata del juez Alexandre de Moraes. Había emitido una orden judicial que obligaba al sitio anteriormente conocido como Twitter a bloquear varios usuarios como parte de su investigación sobre los intentos del expresidente Bolsonaro de mantenerse en el poder en el 2022. Ahora, la orden también prohibía a la red social publicar detalles sobre qué cuentas fueron bloqueadas y conllevaba multas de alrededor de $20,000 por día por incumplimiento. Musk el sábado publicó un tuit amenazando con retirar Twitter de Brasil. Y de perder cuentas, dice, este juez ha traicionado descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil, debería dimitir o ser acusado como resultado de la amenaza de Moraes de imponer multas masivas y cortar el acceso a la plataforma. Dice, probablemente perderemos todos los ingresos de Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Los principios importan más que las ganancias, afirmó Elon Musk. El artista del mes se llama The Black Keys, ellos, el artista de la semana, perdón, se llaman The Black Keys, tienen nuevo disco llamado Ohio Players, y esto es de su disco de hace ya 14 años, se llama Howlin' For You, del álbum Brothers, The Black Keys, artista de la semana, mañana X. Los Black Keys con Howling For You, artista de la semana, mañana de la X. ¿Has visto la valla que decía que un man hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron $100,000? Yo quiero eso, yo quiero eso. No tengo ni idea de qué se trata. Lo que sí sé es que a mí me encantaría que me devolvieran plata por mis compras, Alejandro. Pues te cuento. Señor. He escuchado que ahora Scotiabank Colpatria tiene un club que se llama Nominados. Ok. Que se creó para las personas que tienen su cuenta nómina con el banco. ¿Tienen más beneficios? Claro que sí. Ingresa a scotiabankcolpatria.com/nómina para que los veas todos, porque hasta te dan descuentos en los pagos de seguro de desempleo. Oh, buenísimo. Ya mismo me meto. Hasta su mañana de la X. Y hablando de nostalgias, en 1989 esta ex porrista de Los Ángeles Lakers se convirtió en una de las artistas más importantes de finales de los 80. Ella es Paula Abdul. El troll del día. El troll del día tiene que ver con varias cosas que vimos el día de ayer con... que no debimos ver. Una de ellas en México durante el eclipse y una transmisión. Alguien por alguna extraña razón decidió mostrar sus testículos delante. Y esto, pues obviamente ofrecemos disculpas a la respetable audiencia, pero pasó, esto pasó. Esto pasó, por lo que tenemos varios trolls del día que hablar el día de hoy, después del eclipse total del amor. Sí, pasó. Fue un eclipse de otro tipo, porque realmente se ve la aura clara alrededor. Pero un eclipse gonadal. Cosa que nunca vamos a desver. Más, por favor. Vamos a recordarlo por siempre. No se puede desver, ajá. No se puede desver. Y lo es otro... un tema, por eso en realidad lo estamos compartiendo, porque nos tocó ver esto, sí, sí, ahora sí. Ustedes lo tienen que oír. Exacto. Exacto, eso no se puede solo. Y lo otro es que la gente es muy necia y no sigue las recomendaciones cuando hay un eclipse. Y es, por favor, se lo suplico, no lo vean directo porque puede ser malo para su salud visual, para sus ojitos. Claro, son rayos. La búsqueda "me duelen los ojos" se disparó en Google horas después del eclipse del 8 de abril. En el mejor de los casos, mirar un eclipse sin protección puede desencadenar dolor de ojos. En el peor, la pérdida de visión parcial permanente. Google Trends registró ayer unos picos importantes con ese conjunto de palabras. Me duelen los ojos, o mejor dicho, my eyes hurt, como se escribiría en inglés, se ha disparado durante las últimas horas. El eclipse tuvo lugar en los Estados Unidos y en otras partes de Norteamérica, incluso en la zona más oeste de España también. Durante unas horas, y dependiendo del territorio del país, la luna se situó delante del sol, evitando que llegue la luz solar y oscureciendo la nación como si fuese de noche. Muchos norteamericanos no se lo quisieron perder y abarrotaron las terrazas, los campos o lugares abiertos. Y pues en México también pasó. Decidieron mirar directamente hacia el evento espacial, sacar buenas fotos. Y esto es lo que previsiblemente le ha sucedido a miles de norteamericanos. No es casualidad que las búsquedas se disparen este día, y más durante las horas en las que comenzó el eclipse, ya que fue rotando, por lo que en algunos puntos era visible, mientras dejaba de serlo en otros. Así que me duelen los ojos, la tendencia en Google Trends, claro. En particular en los Estados Unidos de América. Porque son necios. Porque así son las cosas en el barrio fino llamado, en este piqueteadero llamado humanidad, en este maizal llamado este planeta Tierra, en este balneario. Desver, desver. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y aquí está Imagination con Just an Illusion, una nostalgia ultra que nos piden a través de Instagram. Un abrazo muy grande a la gente que quiere recordar buenos momentos a través de los discos y de la música. Y aquí está un clasicazo. De Imagination. Hay noticias de Billie Eilish. Ella el fin de semana produjo varias noticias. Una de ellas fue que agregó muchos de sus usuarios a su círculo de amigos cercanos en Instagram. Y ¿a ti te salió? Sí. Sí. A Uri le salió. Estaba emocionada, ¿sí?, en su momento. Sí. Y la siguiente. Sí. Y la siguiente fue que, luego de agregar a mucha gente a su círculo de amigos cercanos, ganó más de 6 millones de seguidores en Instagram. Eso va a ser. ¿Será que si ponemos a nuestros amigos en verdecito llegan más gente? Pues la verdad es que se habla mucho de la economía de los superfans, uh-huh, en estos momentos, en la industria de la música. Sí. Se está hablando mucho del tema de la transformación que está sucediendo en las redes sociales a partir de lo que dice la industria de la música va a mandar la parada en términos económicos. La economía del fan es la que más se está mirando desde la industria de la música, y por eso me da la impresión a mí que los que manejan el destino de las redes sociales de Billie Eilish tomaron la decisión de agregar un número importante de gente a su círculo de amigos, lo cual, como pudimos ver 24 horas después, produjo un resultado que me da la impresión que es totalmente opuesto al que está apuntando y al que está predicando la industria de la música, que es cultivar al superfan. Si es al contrario, ¿no? Cerrarlo, tener el nicho, que claro, sea fiel. Pero usted tiene el nicho, pero al mismo tiempo está agregando a un montón de gente, y al mismo tiempo está ampliando su base de posibilidades. Aquí logra que 6 millones de personas lo sigan en menos de 24 horas, lo cual va en contra de lo que uno pensaría que es un superfan, porque la gente lo único que quiere es ver ese círculo verdecito activarse, claro, en sus perfiles musicales. Cuando hay mucha gente ahí, pues deja de ser... Circulito verde. Círculo verde, pues ya se convierte en la masa. Así es. Y entonces, pues, lo del superfan es muy interesante porque lo que se ha podido establecer en los últimos meses indica que en el 2023 las ganancias de la industria de la música por lo que se llaman derechos expandidos musicales se amplió de manera importante en 2023. Casi 3.500 millones de dólares fueron producidos por la industria de la música a partir de la venta de merchandising, de sincronizaciones comerciales y de otros objetos. Otra de las cosas que estamos viendo que está sucediendo es que los servicios de streaming están llegando a su pico, están alcanzando así sus mesetas, es decir, ya subieron todo lo que tenía que subir en términos de modelo de negocios y probablemente no vayan a subir más. Por supuesto, los servicios de streaming están optando y están buscando agresivamente que quienes están dentro de ellos compren los modos de pago, de suscripción. Algo que será muy difícil de hacer, pero que motiva también esta discusión sobre el superfan. A mí lo que me preocupa del tema del superfan es que, lo he dicho muchísimo acá en Mañanas de la X, nunca me prestan atención, pero lo vuelvo y lo digo, señor. Para todos aquellos los fans de los grupos coreanos, los fans de los artistas grandes como Beyoncé, están siendo manipulados, están siendo instrumentalizados, claro. Y están siendo explotados para efectos comerciales. No son tus amigos. Exactamente, están utilizando a la gente, están utilizando el amor de la gente para generar dinero. Y está bien en cierta instancia si quienes están detrás de las estrategias, como por ejemplo el caso de los grupos surcoreanos, alcanzan a tener una pulgada de respeto por esos fans. Sí, ¿qué es lo que pasa un poco con los surcoreanos? Quienes están detrás de los grupos surcoreanos no quieren de verdad al fan, pero pretenden. Claro. Los quieren. Y hacen cosas. Y hacen para cositas. Para que se sientan y hacen integrados. Exacto. Sí, de verdad. Hay una nutrición. Sí. Del amor del fan. ¿Salió Federico? Sí. Está Fede, otra vez quiero se puso decir, necio. No, no se cuidado, hicieron caso. Cuidado. Sí. Si Federico se vuelve a perder... Ya no hacemos decimos nada. Mentiras, nos gana la Federico mamá. Es nuestro gato vecino que se que perdió. Se perdió. Por favor. Otra vez. Federico está afuera, voy a escribir. Es que por favor porque lo empieza guarden. Cristo a padecer acá. Gracias, ¿no? Y todos son mañana, desde la X, entonces, Billie bueno. Eilish. Billie Eilish, a partir de esto... Esto hace parte, por supuesto, de la estrategia. Mete un montón de gente a sus close fans en Instagram. Aumenta 6 millones de seguidores. Anuncia disco. Lo hizo. Se va a llamar Hit Me Hard and Soft. Es su tercer álbum. Esto pretende llegar a la luz el próximo 17 de mayo. No va a contar con ningún sencillo que adelante el trabajo. Ella compartió la portada del álbum que la captura bajo el agua, descalza, hundiéndose bajo una puerta de madera blanca, siguiendo la propuesta minimalista y conceptual de sus entregas anteriores. Es una locura estar escribiendo esto ahora mismo. Estoy nerviosa y emocionada. No lanzaré ningún sencillo, quiero entregarlo completo. Phineas y yo no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuchen. Así que bueno, ya tenemos luz verde para este nuevo trabajo musical que llega entonces el 17 de mayo y se llama Hit Me Hard and Soft. Son mañanas en la X103.9, aquí está el número uno en el listado de country en los Estados Unidos de Cowboy Carter. Aquí está Beyoncé Knowles, esto es Texas Hold'em. En Mañanas de la X103.9. Esta es la X. Yeah, 'cause girls is players too. Yeah, yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, 'cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on the watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple about to make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple about to make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You could have anybody, any money, no. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Coil Array con Players Clean en las mañanas de la X103.9. Cuando regresemos vamos a hacer la ronda de respuestas a la pregunta de hoy, que tiene que ver con cositas que hacemos bien. Ok. Pero que no son así, pues van a cambiar el mundo, ¿no? Y que sería chévere que nos pagaran por eso. Exacto. Son mañanas en la X, también tendremos un listado de los bajos más emblemáticos de toda la historia. Estaremos hablando de aquellas canciones cuyos bajos son reconocibles a simple oída. Sí. Las líneas de bajo, sí. Las líneas de bajo más importantes de todos los tiempos aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Llega Mixéalo Fest, el primer festival de coctelería que reúne las mejores marcas de licor, bares y restaurantes. Mixéalo Fest, 12 y 13 de abril. Everybody's on the game. Son Dan Overback y Patrick Carney con su nuevo álbum Ohio Players. Y tenemos respuestas a nuestra pregunta de cositas que podemos hacer fácilmente y por las que nos deberían pagar. Sí, tenemos por acá a Laura, que dice, escoger papayas. Sí. Sí, eso no es fácil. Escoger, obvio, fruta en general. No. El aguacate, yo soy pésima. ¿En serio? Sí, yo sé que entonces que la punta, que si se te cae la cosita, entonces es más fácil. Sí, es que la punta blandita. No, el donde está como la, no sé, la tapa. Esa tapita que tiene, que si se le cae está bien. Hay cosas que simplemente se dan, ¿no? Hay cosas que uno tiene, hay dones que uno tiene. Claro. Escoger un aguacate o escoger una papaya es uno de, es una de ellas. Exacto, un don. Dice John, el jugo de guayaba me queda espectacular. ¿Sí? Sí. Complicado. ¿Te parece? Complicadísimo, no se lo compro. Jessica dice guardar secretos. ¡Qué bien! Muy bien. Hay gente que no puede. ¡Uy, no! Lina González, hacer cremas de auyama o de espinaca, me quedan espectaculares. Bueno, pero abandonemos la cocina, alguna otra cosita. Pero no, este es importante, el de por hacer guacamole, continuemos por dar consejos, dice Caro. Ok, dar consejos es imposible, no le creo. No, ¿no crees en los consejos? No, no hay nada peor que un consejo. ¿Por qué? Porque no le hace caso. Sí, no, porque los consejos nunca son buenos. Claro que no, ¿cómo dices eso? No, nunca son buenos. Entonces, o sea, uno, usted puede dar consejos, pero ningún consejo es lo suficientemente positivo. Ajá. Siempre tiene un downside, entonces usted siempre, si usted sigue el consejo, se va a decepcionar. Claro, además. Al final del camino se va a dar cuenta que el consejo que usted recibió, pues está basado de todas maneras en una experiencia de otra persona. Bueno, sí, entonces, también claro, lado, usted adopte el consejo, reciba el consejo, pero tenga claro que parte de ese consejo va a salir mal. Entonces, acéptelo siguiendo su propia intuición y sabiendo que usted no necesariamente va... Es una experiencia diferente. Le va a pasar lo mismo, igual. Exacto, no le va a pasar igual. Bueno, está bien. Menos que sea Eckhart Tolle. No, pero ¿por qué no? ¡Andrés! Mientras tanto, dice Alex, mi esposa Mónica le gustaría que le pagaran por ser alarma. Llamar a la gente para que se despierte. Muy bien, yo necesito, por favor. Por favor. Las mamás siempre han sido magníficas. Alarmas. Alarmas en eso. ¿Me despierta, por favor, a las 6 de la mañana? Y a las 6 de la mañana lo están haciendo. Un poquito antes, a las 6 de la mañana lo levantan a uno diciendo, son las 9. Sí, sí, sí. Sale ya esa está, cama. Ya hay luz. Amaneció. Son las 10 de la mañana. Lo cogió la noche. Ya no hay nada que hacer. Perdió la oportunidad. Así. Son las mamás y es uno como, oh my God. Y son las 5 y 30. Sí, no. Hay luz afuera. Y uno, no, ya no llegué. Y Liberty dice que crear Outfist. O sea, Outfist. Outfist. Get ready with me. Uh-huh. Exacto. Para que la gente se vista bien, bonito. También. Outfist, entonces. Subjetivo, pero bien. A Liberty, gracias por crear eso. Crear outfits. Uh-huh. Otra cosa Styles. Imposible de hacer para otras personas. Claro. Claro que cada uno tiene lo suyo. No. Sí, a menos pues que uno tenga muchísimo dinero y pueda... hacerle caso. Sí, exactamente. Sí, se necesita plata. ¿Y usted qué cosas pequeñas? Eso de crear outfits no es fácil. No, pues ni eso es pequeño. Una carrera. Hay gente que se dedica a eso... y es difícil. Styling. Ajá, exactamente. Sí, no es fácil, es difícil, es complejo dar con la que persona se sienta cómoda y se vea bien. A veces es muy complejo. Sí. Bueno, pues ahí están entonces algunas de las cosas que nuestra nación de más música hace y que les sale bien. Mira. La escogencia de aguacates, un don del cielo, un don de Dios. Qué bueno. Me alegra mucho por aquellos que sabemos escoger un aguacate cuando lo vemos. ¿Tú eres bueno? Sí, yo lo veo de lejos y digo, este es mío. ¿Es en serio? Sí, para lo que no soy bueno es para comerme un aguacate. O sea, esto no le gusta, ¿no? Cómpralos por tu don y tráelos. No soy muy fan. Yo me los como. Está caro, además. ¿Está caro el aguacate? Todo está muy caro, en realidad. Todo está carísimo. Y adivina, este está bueno. Dice, dar indicaciones para llegar a un sitio. Que está bien la dirección. Eso sí es difícil de hacer. Sube hasta allá, ahí va a encontrar a mano derecha dos cuadras más o menos. Sí. Sí, eso es complicadísimo de hacer, entonces felicitaciones. Muy bien, muy bien. Estas son mañanas de la X 103.9. Sigo opinando en arroba la X, más música en X. ¿Por qué le gustaría que le pagaran que hace fácilmente y que no cambia el mundo, pero funciona? Nos encantaría conocer su opinión en la mañana de hoy. Somos la X 103.9. También queremos conocer cuáles son sus canciones clásicas que ama, porque estamos en el mes de la nostalgia ultra. Esta es una de nuestras favoritas de la serie de televisión Beverly Hills 90210. Fue número uno en 1992. Es una gran canción de R&B llamada I Love Your Smile. Ella es Shanice. I really do. Shanice, I love your smile. Mañanas de la X. Esta sección es una presentación de computadores AMD y al costo en abril ofertas 1000. Nos encontramos un post del blog Consequence of Sound hablando sobre los grandes bajos de todos los tiempos y quisimos replicarlo, copiarlo y ponerlo al servicio de la nación de más música. ¿Cuáles son las líneas de bajo más reconocibles e importantes de todos los tiempos? Entonces, entre ellos tuvieron, ¿hicieron un top? Hicieron una lista, sí. Pero señor. No es en orden, sí. De ¿No es un ranking? No, hicieron un recorrido. Están las cinco primeras. No, okay. Sé si quieras. ¿Cuáles son las cinco primeras según Consequence of Sound? La número cinco, ¿cuál es? Ya mismo te la doy. Mañanas en la X 103.9. Siga opinando en arroba la X más música en X sobre aquellas cosas diminutas, minucias que hace usted y que le quedan bien. Amarrar unos zapatos. Eso es importante. Que no se desamarren nunca. Que no se desamarren nunca, por ejemplo, es un don por el que le deberían pagar a uno. Cosas por las que le deberían pagar a uno es nuestro tema hoy de conversación con la Nación de Más Música, Mañanas de la X. Entonces, en el número 5 están los Talking Heads con Psycho Killer. Psycho Killer, que es que se, claro. Es que se bajó, y además que arranca. Un bajo poderosísimo, poderosísimo. Uno reconoce en segundos, como cuando hicimos el ejercicio. Ya. No. Duro. Yo no lo reconocería. Claro que sí. A mí me cuesta. No. No, yo me demoraría. Ahí van, ¿qué? Ahí van 2 segundos. Sí. Yo en 2 segundos, ahí no. Sí, sí. No, es que yo lo reconocería y el tin. Pero bueno, hay sí, otras que cierto. Lo bueno es que te quedas ahí en la... En bajos reconocibles. Psycho Killer está en el puesto número 5 según Consequence of Sound. Voy a cambiarte la 4 porque no es tan... ¿Cuál es? ¿Cuál es la 4? ¿Qué tal que tú sí la reconozcas? A ver, no dímelo. Te voy a dar el nombre. Dímelo. Sly and the Family Stone. Sí, thank you for letting me be myself. Sí. Difícil. Bueno, sí. La amo. Uf. Es muy chévere. No, pero no la reconocería tampoco tan fácil. No, no, no. Es que no es tan fácil, pero... Sí, yo siento que hagamos. Stand By Me, de Benny King. Oígala. Bueno, no, sí. Sí, eso no es tan fácil. No, sobre todo porque uno no se sabe el nombre de la canción. Uno dice, no sé, sí. Es que el Psycho Killer es fácil. Claro. Uno, ahí mismo la asocia. Ajá. Y uno dice acá, Boogie Nights. O James Brown, algo de James Brown. Boogie algo. Además que es un bajo, tiene un efectico, ¿cierto? Sí, sí, eso debe tener un efecto, un efecto. Sí. Sí, claro. Sly and the Family Stone. Sí. Thank you. But let me be myself. Esta es una de las razones por las cuales le agradezco a Janet Jackson por su existencia. Cuenta, la cogió, la usó. Sí, Janet Jackson usó esto en Rhythm Nation. Oh. Y tú llegaste a esta canción por ella. Yo llegué a Sly Stone por Janet Jackson. Sí. Porque cuando compré el disco, el Rhythm Nation, abrí y la mejor parte de la canción es ese bajo copiado de Sly. Entonces decía, uff, qué bajo tan funky. Y entonces busqué y decía, este bajo es una muestra, es un sample de Sly and the Family Stone, de Thank You for Letting Me Be Myself. Y dije, ¿quién será Sly and the Family Stone? Y fui. Descubrimiento. Y hasta el sol de hoy. Y no le he vuelto a ver. Sly and the Family Stone. Bueno, puesto número 4 está. ¿Cuál es el número 3 según Consequence of Sound? En el número 3 tenemos a James Addiction con Mountain Song. Ok, sí, esa sí no la conozco. No. En el número 2 está What's Going On, de Marvin Gaye. De Marvin. What's Going On. Ay, a mí, después de ese video que tú me mostraste de él en esa bata, en esa sala, ya me produce una incomodidad ver su nombre. ¿La cringe? Uy, no, pero insoportablemente. ¿Pero What's Going On? Estaba ahí. De las canciones. Hay unas que yo nunca me imaginé, que me parece muy chévere, que está, por ejemplo, Electric Feel de MGMT. Electric Feel. Sí, claro. Qué rico, muy bella. Es, ¿cierto? Muy bella, sí. Es muy predominante, sí. Es muy principal y protagonista. Y eso que está acompañado, porque los bajos que hemos visto salen solos. Claro. Este sí viene. Uno se da cuenta que los bajos son tan importantes cuando no los escucha. Entonces uno dice, algo le falta a esta canción. Sí. ¿Sientes? Grandes bajos en la historia de todos los tiempos. Este es uno de los más recientes que está en nuestra lista de nuestros favoritos reconocibles, fáciles de que se queden en la mente. Gran canción del álbum Miraculous Spectacular. Tienen disco nuevo. Ellos son los MGMT. El año 2007. Un bajo que se queda ahí en los oídos y en el corazón. Electric Feel. Estas son las mañanas en la X.